A mí me parece que nosotros tenemos que hablar de esas dificultades. Por eso yo las mencionaba al pasar. Capaz que cuando alguien te hace la pregunta qué cambió en el Uruguay, uno puede tener la tentación de hacer un raconto de todas las cosas buenas que nos pasaron en estos años, que son un montón, y ni siquiera decir tenemos algunas dificultades. Tenemos dificultades, pero son dificultades propias de una agenda nueva que se está desplegando en el país. O sea, no son las mismas dificultades que teníamos. También tenemos otras demandas y tenemos un piso de demanda satisfecha que no existían en el Uruguay. Entonces, se producen las dificultades que se producen siempre que uno hace, siempre que uno lleva adelante un proceso que desata transformaciones en una estructura, en una sociedad. Claramente se producen dificultades porque además hay obstáculos fuertes para poder transformar las cosas, ¿no? La transformación social es una cuestión de intereses. Esto es una cosa que a veces en política se licúa un poco, porque es muy seductor el discurso de gobernamos para todos, ¿no? Y ciertamente yo creo que gobernamos para todos, pero gobernar para todos implica hacer opciones por algunos. No se puede gobernar para todos desde un lugar de neutralidad política. Eso no existe en una sociedad como la nuestra. Entonces, cuando uno se pone del lado de determinados intereses, que son los intereses mayoritarios, que son los intereses, o en otro caso podrían ser también intereses o visiones minoritarias de algunos sectores discriminados históricamente u oprimidos socialmente, pasan cosas y se generan dificultades. Se generan dificultades que tienen que ver con la gestión de los cambios, como en cualquier proceso, y se generan dificultades que tienen que ver con las resistencias al cambio que operan en cualquier sociedad, como operan en las personas individuales también cuando tienen procesos de cambio subjetivo, ¿no?